la diva y bonita como siempre. Desde que te alejaste tú de mí. Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo sin verte. Se te ve arregladita y bonita como siempre. Desde que te alejaste tú de mí. Ahora tengo a otra que amo a escondida. Encima con carpa, ella era tu amiga. Con carpa, ella era tu amiga. Ahora la mitad está. Te lo juro por mi Dios que me voy a olvidar. Te lo juro por mi Dios que la vas a lamentar. Te lo juro por mi Dios que yo no miro el tiempo atrás. Te lo juro por mi Dios que me voy a olvidar. Te lo juro por mi Dios que la vas a lamentar. Te lo juro por mi Dios que yo no miro el tiempo atrás. Maldita traidora. Ella era tu amiga. Ahora me encanta. Ahora tengo a otra que amo a escondida. Encima con carpa, ella era tu amiga. Ahora la me encanta. Te lo juro por mi Dios que me voy a olvidar. Te lo juro por mi Dios que la vas a lamentar. Te lo juro por mi Dios que yo no miro el tiempo atrás. Te lo juro por mi Dios que me voy a olvidar. Te lo juro por mi Dios que la vas a lamentar. Te lo juro por mi Dios.